Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclistas Radio, este programa que es producido por el colectivo Ciclas en asocio con la nueva compañía y Media Casa. Como siempre les habla Julián Vélez, acompañado de Mauricio Mesa. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la galleada. Saludos a Nixon, que no nos pudo acompañar hoy, pero bueno, aquí está con su alma y su corazón. Recuerda que puedes seguirnos a través de Twitter e Instagram como @ciclas y en Facebook como colectivo Ciclas y conversar con nosotros a través del numeral ciclistas, siempre escrito con S porque sí se puede. Hoy estamos con Ana Franco Toro, gerente de EcoBikes, una empresa que seguramente ustedes han oído por ahí mentar o han visto en televisión, en el periódico, en todas partes, porque es una empresa muy innovadora, que tiene un tema de energía sostenible bien interesante, y pues que sea ella quien nos cuente su historia. Bueno, muchas gracias por la invitación, saludos a todos los que nos están escuchando. Ana es ingeniera de diseño de producto, especialista en gerencia de proyectos, docente de emprendimiento a partir de productos y servicios innovadores de la Universidad EAFIT, tiene experiencia en análisis profundo en proyectos investigativos y ejecución de acciones encaminadas a la creatividad, diseño e ingeniería. Mejor dicho, es la dura en el tema de creatividad e innovación y una diseñadora de producto de la Universidad EAFIT. Contanos, Ana, ¿cuál es la historia de EcoBikes? ¿Cómo nace EcoBikes? Bueno, realmente EcoBikes nace más como por la necesidad de hacer las cosas de una manera diferente, digo yo. Somos tres emprendedores, uno de ellos era dueño de un gimnasio, pues que estaba ubicado como por el sector de Laureles, y digamos que un día viendo cómo pasaba pues como la gente por la calle, vio que alguien pasaba pedaleando una bicicleta pues convencional que tenía adaptado pues un dínamo de botella que conocemos pues desde los tiempos de UPA, y vimos que el señor con un pedaleo muy suave, y era un señor de una edad un poco avanzada, generaba la energía suficiente para que el trayecto fuera iluminado, pues como con, me imagino que eso era iluminación LED en ese momento. Veíamos que el pedaleo era muy suave y que la luz era muy estable. Entonces digamos que ahí fue cuando nació como la inquietud de, al ver que eso podía funcionar así en una bicicleta convencional en la calle, pues qué podíamos hacer con las bicicletas de spinning del gimnasio, y buscar que la energía que generáramos con las bicicletas de spinning en cada clase pudiéramos pues como utilizarla en los mismos electrodomésticos o en la iluminación del mismo gimnasio. Entonces básicamente, y se lo digo muchas veces a los alumnos, este emprendimiento fue creciendo y se convirtió más como en una oportunidad, más no una necesidad. Digamos que vimos ahí la oportunidad de ver cómo podíamos lograrlo, cómo podíamos innovar, cómo podíamos buscar este tipo de alternativas, y ya poco a poco fue que fuimos creciendo como empresa. Pero vení, o sea, cuando uno escucha la historia, entonces uno dice, es como la famosa caída de la manzana, pues con pues porque es que listo, que está bien que él esté en el balcón viendo pasar la bicicleta, cómo prende eso, pero de ahí a que eso se vuelva una idea y se vuelva un negocio, pues tiene que haber un tiempo largo y mucha cabeza. Y sí, todavía no conocemos el negocio. Exacto. Ya, sí, claro. La idea. Realmente, digamos que cuando empezamos con este tema, pues eso fue ya hace aproximadamente 8 años que le venimos pedaleando al cuento, realmente. Sí, literal. Y, literal, sí. Y no, digamos que en ese momento lo que vimos fue la oportunidad de montar este sistema en el gimnasio. En el gimnasio nosotros lo vimos como un proyecto propio, nunca lo vimos como un emprendimiento realmente. Entonces lo que hicimos fue empezar a investigar a nivel mundial qué existía acerca de lo que nosotros nos estábamos ideando, ¿cierto? Pues no nos íbamos a inventar la rueda, o sea, si estas bicicletas ya existían, no sé, en Estados Unidos, en Alemania, pues que son los duros en el cuento de energías renovables, si no las podíamos traer. Claro, pues que uno siempre, aquí la cultura es diferente de uno mirar como desbarata y como copia, pero pues la idea no era empezar a ingeniería inversa. Eso sí, llamémoslo así mejor, ingeniería inversa, pero no veíamos como la necesidad de ponernos a inventar algo que no existía. Pues cuando empezamos a hacer toda la investigación a nivel mundial, nos encontramos que no había ninguna empresa comercial que tuviera este tipo de bicicletas como nosotros nos las estábamos ideando. Sí vimos algunos proyectos, por ejemplo el metro de Japón funciona con algo parecido, digamos que las bicicletas públicas que tienen allá tienen la capacidad de generar y almacenar energía, y cuando tú descargas la bicicleta pública, pues como en la estación, ella te da un bono, que con ese bono es con el que tú utilizas el metro, ¿cierto? Y supuestamente, no sé por qué no lo conozco, pues eso es lo que he leído, esa misma energía es utilizada para las pues como la iluminación de las mismas estaciones del metro. Y también nos encontramos en California que había un gimnasio que funcionaba de esta misma manera, o sea, las bicicletas fueron modificadas y podían dar energía pues como al mismo gimnasio, pero fue también un dueño que era un poco inquieto y le dio por modificar sus bicicletas. Él no montó una empresa que vendiera bicicletas ni las comercializaba, él las hizo para sí mismo. Sí. Entonces, digamos que ahí vimos la gran oportunidad. Ana, esto se llama, pues yo alguna vez en este mundo de la bicicleta, se llama antropocinética. Esta es la energía antropocinética. Generada sí, se puede llamar de muchas maneras. Realmente la antropocinética es la energía cinética generada por el cuerpo humano o por la fuerza humana. Yeah. Y sí, básicamente es eso. O sea, lo que recuperamos es el movimiento que genera el humano con respecto al pedaleo y lo convertimos en electricidad. En electricidad, porque conocemos pues la experiencia de los conciertos, que entonces listo, nos vamos para el bosque, ponemos nuestra bicicleta y generamos la energía, y la rumba pues es animando, sí, a la gente para que pedale, sí, para poder bailar. Eso ha sido un gran referente que nos ha marcado mucho pues aquí en la ciudad, y es que hemos hecho muchas activaciones como de ciudad, proyectos más enfocados como sensibilizar a las personas de cómo pueden generar energía para usos cotidianos. Eso que estás diciendo, sí, era una experiencia que teníamos que se llama pedaleando con el DJ. Entonces la gente pedaleaba con dos bicicletas y generaba la energía suficiente para armar literalmente una rumba. Entonces ha sido muy bacano porque sí hemos validado de muchas maneras cómo podemos utilizar este tipo de energía. Bueno, y las experiencias que hay en el mundo con Maya Pedal, por ejemplo, las lavadoras, las licuadoras, los ventiladores, pues infinidad de usos que se le dan al pedaleo para sacar energía o para gestionar algún móvil pues que uno necesita para un artefacto, algún electrodoméstico. Sí, digamos que hemos visto muchos de estos proyectos, inclusive aquí hay en Medellín uno que es muy conocido que se llama la jugocleta. Sí. Y es realmente que la gente al pedalear transmite mecánicamente ese pedaleo en movimiento rotacional para cualquier otro tipo de elemento. Pues en este caso es la licuadora y lavadoras. La licuadora. Sí, pero realmente lo que hacemos nosotros es que cogemos el pedaleo, lo pasamos por una gran cantidad de elementos electromecánicos y lo convertimos literalmente en energía. O sea, vos podés con una hora de pedaleo podés fácilmente encender 7 electrodomésticos al mismo tiempo. ¿Y la podés acumular? La podés acumular. Bueno, pero entonces hablemos de eso para llegar a eso que hoy es. Nos estamos saltando. Estabas en el gimnasio, tenía una idea, pues tenías una relación con esa persona, lo conocías, eras amigo, seguramente sabía que vos eras estudiante o que habías terminado, pues es un tema que podía ayudarle a él a que esa idea se hiciera realidad. Pero entonces, ¿cómo empezar? Porque es que, bueno, ¿y entonces por qué la va a empezar? Sí, ¿qué hago? Realmente vimos que empezamos nosotros con las uñas. O sea, yo le cuento esto a todo el mundo de una manera muy orgullosa, y es que empezamos literalmente con 60 mil pesos en Barrio Triste. O sea, cogimos una de las bicicletas viejas del gimnasio, cogimos algunas estructuras en aluminio de proyectos que yo tenía de la universidad y fuimos y compramos un alternador de un Mitsubishi, pues, o creo que era de un Sprint, algo así, que logramos como sacar por allá por Barrio Triste y comenzamos a hacer los primeros ensayos. Entonces, digamos que en ese momento apenas estaba como naciendo el tema que ahora ya está muy de moda, que es el ecosistema de innovación y emprendimiento de acá en la ciudad de Medellín. Entonces, en ese momento vimos que existía algo que se llama el Tecnoparque Sena. Sí. Y el Tecnoparque Sena brindaba este tipo de proyectos de base tecnológica, profesionales que te podían guiar si de pronto no sabías en algún tema. ¿Estamos hablando de qué año? Eso fue en el 2009. En el 2009. Yo por allá estuve. Listo, sí, o sea, con el Tecnoparque fue que empezamos a hacer como los primeros pinos y ver realmente si este prototipo sí era funcional. Entonces pues trasladamos todo hasta allá, hasta el centro, hasta la Torre de Arcos, al 11º piso. Montar esa bicicleta pues fue la locura, y vimos que con ese montaje que logramos hacer, pues con una sola hora de pedaleo pudimos prender 7 electrodomésticos, pues computadores de escritorio, pudimos prender laptops, prendimos hasta un secador de pelo. Entonces dijimos, no, pues digamos que ahí fue como en el momento que sentimos como ese choque, como no, esto no es solo un proyectico, o sea, mira que esto sí tiene un gran potencial. Entonces, bueno, digamos que arrancamos con el tema de cómo buscar los recursos para hacerlo realidad, ¿cierto? Porque es muy difícil uno vender un proyecto si nadie lo ve. Claro. Entonces, o sea, todo ese proceso de investigación fue muy difícil, porque vos cómo vas, por ejemplo, a una cadena de gimnasios, la más famosa del país, y le validas al gerente si le interesaría este tipo de producto sin contarle realmente qué es o sin mostrárselo. Entonces, prototipar. Sí, entonces nos dimos cuenta que efectivamente teníamos que prototipar y hacer pues como una prueba piloto. Y lo que hicimos fue, digamos que en ese momento yo empecé a estudiar la gerencia de proyectos. Juan Esteban, que es pues mi socio, el dueño del gimnasio, comenzó pues como con toda la parte de investigación real en el gimnasio, de cómo se podíamos validar estas bicicletas y cómo podíamos sacar la mayor eficiencia de esas 6 clases de spinning que dictábamos diariamente. Y empezamos a redactar todo el plan de negocios. ¿Por qué? Porque realmente vi que cuando son proyectos de base tecnológica, si tú quieres conseguir recursos del Estado o del sector privado, tienes que montar empresa. O sea, porque si no, eso se queda en un proyecto. Y eso fue lo que vimos en todo el proceso investigativo. O sea, si hay muchos proyectos académicos, ah, yo eso lo hice en el colegio, ah, yo una vez me acordé que hice en tal cosa. Pero realmente, de pasar de un proyecto investigativo o de un proyecto académico a que sea un producto comercial y que la gente pueda acceder a él, es donde está el gran bache, claro. ¿Cierto? Entonces, digamos que empezamos toda la modelación del negocio como tal, y vimos que más que montar esto en el gimnasio y sacar provecho de las mismas bicicletas para reducir los costos fijos del gimnasio, que eso era lo que buscábamos, no pagar más energía, ver cómo podíamos de verdad comercializar las bicicletas. Entonces comenzamos todo el proceso de la redacción del modelo de negocio, y cuando terminamos empezamos a meternos en diferentes convocatorias. Nos metimos a Fondo Emprender del SENA, nos metimos al Concurso Nacional de Emprendedores Ventures con la revista Dinero, nos metimos también a concursar en Capital Semilla, Cultura E, Destapa Futuro, y bueno, hasta ahora, gracias a Dios, todos nos los hemos ganado. Y eso nos... Sí, todos nos los hemos ganado hasta ahora. O sea, inclusive en este momento de 8 años después, es difícil yo ya salirme de ese proceso de, pues como de esa red de emprendimiento y de empresarismo que tiene la ciudad, porque siempre nos llaman como un referente, o nos invitan inclusive, o nos no sé cómo es que decir, nos postulan a seguir participando en otros concursos, pero ya estamos desenfocados realmente. Y ya en otros niveles también. Sí, ¿cierto? Sí, ya en otros niveles, a nivel internacional. Y pues viendo también que eso es una gran herramienta de promoción y difusión, pues, y dar a conocer realmente lo que es EcoBikes hasta ahora. ¿Cuándo se dieron cuenta que eso sí sirvió? No solamente cuando fuiste al Tecnoparque, sino pues como todas esas pruebas, cuando uno dice, listo, lo que estoy haciendo, esto sí generó energía. De pronto yo conozco a Ana, había hablado con ella previamente y me contó una historia de un tema con el contador de un lugar donde estaban, ¿cierto? Bajó la energía, vea. Usted me va a poner acá a hablar confidencialidades. No, realmente, digamos que nosotros no hemos parado de investigar y de evolucionar en el producto. Eso es muy difícil cuando uno está emprendiendo, porque uno siempre quiere sacar el producto al mercado que sea perfecto, que nada falle. Pero si uno no arranca con un prototipo, si no arranca a validar realmente con el mercado, con los usuarios, qué es lo que falla, pues nunca vas a sacar realmente el producto. Entonces, lo que tratamos de empezar a hacer fue hacer diferentes versiones del producto. Digamos que no solamente están pues como las bicicletas de spinning estáticas para los gimnasios convencionales, a los cuales le adaptamos el sistema, pues porque yo no puedo llegar a donde un gimnasio que tiene 1000 sedes a decirle cambie todas sus bicicletas. Yo adapto mi sistema de generación, que es en lo que me especialicé, a su bicicleta. ¿Y qué se consigue con esa adaptación? ¿Reducir el consumo de energía? Sí, totalmente. Ahorita les cuento más o menos cuáles son como los resultados. También ahora tenemos otra versión de bicicletas estáticas también, que son las que estamos viendo en los gimnasios al aire libre, que está montando pues el área metropolitana, la alcaldía de Medellín, el INDER, que lo que hacemos es que la gente al pedalear genera energía para cargar sus dispositivos móviles, celulares, tablet, todo lo que tengan. Sí. Y la energía que sobra es acumulada en un banco de baterías y ilumina el gimnasio en las horas de la noche, ¿cierto? Y tenemos otra versión que son como unos unas bases de entrenamiento, esos simuladores de ciclismo a los cuales también les adaptamos el sistema para hacer las casas o los establecimientos convencionales pues como autosostenibles con la energía que se genera. ¿Han pensado, Ana, en motores eléctricos para las bicicletas? Pues ahorita que hablabas sobre la acumulación de energía, no sé si conoces en la referencia la rueda de Copenhague, sí. ¿Cierto? Que acumula, ¿cierto? No todas las bicicletas eléctricas se acumulan energía y dan potencia, ¿cierto? Sí. ¿La conoces? Mucha gente me pregunta eso. Dale. Digamos que la verdad sí le vemos el futuro a eso, pero no nos hemos querido meter por dos razones. Una, porque digamos que nuestra prueba piloto y casi que nuestra alma mater ha sido pues la ciudad de Medellín y nos ha abierto pues las puertas a probar muchos de estos nuevos desarrollos, pero acá sufrimos de montañas, entonces es muy poco eficiente. Pues digamos que la rueda de Copenhague, si vos la usas en París, pues sería lo máximo, pues porque porque es plano todo, pues que sí. Tenemos la sabana, pero acá no se hace tan eficiente, entonces no le hemos metido como mucho a eso. Sí, la potencia, pues, sí. Y hay mucha gente que dice, no, con 350 sube, no, sí sube, pero... sí, pero pedale. Pedale. No, y de hecho nosotros en la empresa siempre nos movemos es en bicicletas eléctricas, pues... Mm. Ya cuando tenemos lluvia tenemos que ir muy lejos y utilizamos pues como la moto o el carro, pero si, también tenemos bicicletas eléctricas y hemos hecho como esa parte de ese estudio y vemos que todavía le falta un poquito más evolucionar a la tecnología para poder hacer algo total, pues que sí sea eficiente. Lo que vemos hasta ahora es que se puede hacer algo que se llama pedaleo asistido, y es que la energía que generas pues te ayuda como a regenerar y te ayuda a pedalear, como que te das empuje, pero así de generar la suficiente energía como para guardarla y poderla utilizar en otras cosas es muy difícil, porque el hecho de tener que transportar una batería extra para poder acumular es difícil, porque llevas ya la que te da la potencia para poder andar y tendrías que tener otra para poder acumular. Sí, la referencia del marcapasos, pues sí, que lo llevaba uno en una maleta. Total, a veces es un poquito ineficiente. Creo que falta un poco avanzar esa parte de la tecnología y ver hasta qué punto podemos llegar en eso. Pero realmente en lo que nos especializamos fue en la parte de las bicicletas estáticas. Bueno, estaba preguntando ahorita qué se generaba realmente con eso. Has hablado de que con una hora de pedaleo puedes tener, ¿cuántos? 6 electrodomésticos. Sí, yo esto lo trato como de llevar más a algo más simple para que la gente me entienda. O sea, vos pedaleas una hora en una ecobike y podés prender 24 bombillos durante una misma hora. ¿Bombillos de cualquiera? Pues bombillos ahorradores, no tienen sí. que ser LED, pues de los que tenemos en la casa. Tampoco pues la bombilla incandescente, pues sí, todo más salva de eso. Ana, pero para calentar sí. los pasteles de pollo. En regiones pues que donde la energía eléctrica es muy deficiente, pues no es sino ir allí a 4 o 5 horitas, Urabá y ay, donde se le dañan los alimentos, donde las neveras son de gas, ¿cierto? Sí. Y los paneles solares, esto tanto por mantenerlo uno en forma como por esa energía pues que se necesita en esos lugares apartados, esto ustedes han visto un nicho de mercado ahí o definitivamente es más desde el ejercicio y desde el gimnasio pues que tiene mayor salida? Pues mira, acabas de tocar una fibra muy sensible, porque realmente, aunque nosotros tenemos, digamos que varios impactos, no solo impacto tecnológico, impacto social, impacto innovación, impacto ambiental, sí tenemos realmente en la empresa como ese objetivo, y siempre lo hemos visto así, porque vemos que esto es como el primer sistema a nivel mundial que te permite ser tan infinito como el último ser humano sobre la tierra. O sea, puedes generar energía siempre que tengas ganas de pedalear, ¿cierto? No tienes que depender ni de que salga el sol, ni de que venga el viento, ni de que llegue la ola, ni que se te acabó el combustible, no, pedalea y ya. Entonces, sí lo hemos muy enfocado a eso, pero ha sido muy difícil. O sea, esto inclusive lo hablé con Julián la vez pasada, y hay un montón de temas que resolver acá en Colombia, ¿cierto? Temas de corrupción, temas de, pues, intereses, de hacinamientos, sí, sí. Pues hay muchas cosas que no han permitido llegar hasta allá. Y aunque muchas veces hemos aportado en diferentes proyectos, inclusive decimos, nosotros no cobramos, es más, vea, si queremos le donamos bicicletas de las que ya no usamos. Nosotros, pues, o sea, pague al menos el transporte y el mínimo de elementos. Nosotros ni queda le cobramos la instalación ni el conocimiento. Pero venga, llevémosle esto a Barú, venga, llevemos esto a La Guajira, venga, llevemos esto a la Amazonía. Y ha sido muy difícil porque hay muchas trabas a nivel político. Entonces, pues, no sé qué tan difícil sea que ya esté diciendo esto aquí, pero sí ha sido, digamos que es un objetivo que tenemos y que de verdad queremos como apoyar a esas áreas que no tienen pues como esa interconexión eléctrica. Tranquila, Anita, porque, ¿se acuerda de Tesla? Sí. No, tranquila, sí. Porque realmente cuando tenés energía tenés acceso a un montón de cosas, o sea, realmente podés reducir la pobreza a nivel mundial, o sea, tenés educación porque tenés acceso a internet, porque no, tenés agua, iluminación, o sea, vos, una planta, eso, vos puedes, no, tenés alimentación agua, porque podés refrigerar alimentos, podés refrigerar vacunas, o sea, son muchos temas, pero que sabemos que aquí realmente, y también somos una empresa comercial que tiene que subsistir y ser sostenible. Entonces vemos que hemos tenido varias aplicaciones que nos han dado a conocer y que eventualmente podemos llegar a ese tipo de instalaciones, siempre y cuando tengamos una ONU o un patrocinador así que nos pueda realmente apoyar y respaldar como en este tema. Entonces actualmente lo que ustedes están ofreciendo como empresa es los gimnasios que está al aire libre, que están, pues, que en este momento la alcaldía de Medellín y el área metropolitana que habías comentado, incluso por ahí si ustedes van a un gimnasio público seguramente encontrarán el cargador del celular, que con su pedaleo están encendiendo las luces que tiene ese gimnasio. Y también ofreces otros productos que no tienen que ver exactamente con la bicicleta, como el tema de energía solar, ¿cierto? Sí, digamos que la bicicleta fue lo que nos permitió pues como salir del anonimato, por decirlo así, porque estábamos sin saberlo realmente construyendo un producto altamente innovador y muy eficiente, porque realmente con la energía que puedes generar en una bicicleta es lo que consume, pues lo que te puede generar aproximadamente 3 o 4 paneles solares. Pero al momento de ser tan innovadores, digamos que mucha gente ha tocado nuestras puertas. Ay, venga, entonces como usted se inventó esa bicicleta, entonces usted no pone paneles solares. Ay, entonces como usted hizo esto, no hace sistemas de recolección de aguas lluvias. Ay, entonces usted no hace mini hidroeléctricas. Pues han salido muchas cosas y digamos que... La rueda Pelton. Eso, sí, muchísimas cosas a las que no les hemos medido. Y sí, pues digamos que una de las principales ha sido pues la energía solar, porque es como la que tiene más fuerza ahora, en inclusive los gimnasios y las instalaciones que hacemos a nivel residencial, muchas veces las combinamos con energía solar, porque pues yo no puedo obligarte a vos a que pedalees realmente todos los días, y algún día no, tuviste que trabajar hasta tarde y no pudiste pedalear, no te puedes quedar sin energía. Entonces usamos inclusive la energía solar como un sistema de respaldo en caso tal de que haya ausencia de pedaleo, puedas pues contar siempre como con tus servicios. Y también instalamos como sistemas de energía solar móvil. No, pues hacemos muchas cosas como enfocadas a las energías renovables, no solo a bicicletas. Digamos que la bicicleta es como el producto estrella, pero sí nos le metemos a todo tipo de soluciones y desarrollos en energías renovables. Por ahí hay una grafiquita, un meme, una cosita de esas que dice que una sociedad, pues que sorprende una sociedad que va en carro a pedalear en una bicicleta estática en un gimnasio. Uh-huh. Así es, porque es que realmente cuando vos vas al gimnasio no vas a pedalear, vas a hacer otras cosas. Pero digamos, yo pienso que lo que está haciendo Anne, lo que está haciendo Ecobikes es como reivindicar también ese tema, ¿cierto? Si digamos no me he arriesgado a salir en la bicicleta, a andar por la ciudad, que es lo que promovemos en ciclistas, pero me interesa hacer ejercicio. Si esa energía que boto ahí no es solamente para bajar barriga o sacar músculos, sino que también la utilizo para tener menos impacto ambiental, pues muchísimo mejor, ¿cierto? Entonces son gimnasios sostenibles. Sí, totalmente. No, y créeme que una vez vos estés montado en tu bicicleta y sepas que cada pedalazo te ahorra un peso en el bolsillo, pues... Ah, bueno, y vos entonces haces la labor de pedalear. La tarifa, sí, del cliente que va a hacer ejercicio ahí, entonces, bueno, se monta y le descuentan, ¿no? No, ¿cómo eso, es? eso va como más por el lado del gimnasio. Uh-huh. Nos hemos dado cuenta y hemos evidenciado que muchas veces realmente este tipo de público que va y que asiste a los gimnasios no se fija casi si está generando energía o si está aportando. Pues es triste decirlo, pero no lo ven como estoy aportando al medio ambiente. Mira, hoy pedaleé una hora, antes dejé de es como si hubiera sembrado un árbol. Pues la gente no lo ve así. Pero digamos que le hemos metido mucho, mucha parte de desarrollo como de experiencias de usuario a las bicicletas para que la gente se anime a pedalear. Y esta parte, o sea, que realmente lo que es el ejercicio como tal en la bicicleta no afecte el hecho de que genere esa energía. Y eso fue un gran reto que tuvimos, porque logramos que sin importar el pedaleo la gente genere siempre pues como una constante energía, sin importar si es un niño de 8 años o un adulto de 80. Porque cuando empezamos con todo este proceso vimos que generábamos tanta energía que hay algo que se llama la fuerza contra electromotriz, y si la energía no tenía para dónde fluir se te devolvía y se te pone dura la bicicleta. Y eso fue lo más difícil. De hecho el SENA me puso mucho pereque con eso, me dijo, hasta que no resuelva ese tema usted no puede sacar esas bicicletas a venderlas. Entonces como luchar con todos esos obstáculos inclusive nos llevó a patentar el producto. Tenemos patente de invención por 20 años con el producto y esto nos ha abierto una gran cantidad de puertas. Entonces, no, pues digamos que sí es muy, muy válido. Yo tomo un caso como de uno de los primeros clientes que tuvimos y lo evidencio así para que la gente más o menos entienda. O sea, el cliente le montamos un sistema híbrido entre paneles solares y bicicleta. La bicicleta le daba la energía a todos los electrodomésticos y la iluminación durante la noche. O sea, equipo de sonido, televisor, dos portátiles, celulares y toda la iluminación de la casa. Y eso es bastante. Y los paneles solares le daban como básicamente a la nevera, que es lo que, o los electrodomésticos de la cocina, que es lo que, como que lo que gastaba durante el día. El man pedaleaba una hora a día de por medio. Y en 8 meses pasó de pagar 130 mil pesos de energía a pagar 6.800 pesos. Al punto que ya aproximadamente hace un año ya lo desconectamos totalmente de la red. Ah, ¿y entonces EPM te visitó? No, pues realmente EPM, eso sí, ellos sí, sí dicen, ve, y este porque está dejando de consumir, pero apenas van y revisan y ven que no hay ningún tipo, o sea, lo que ellos se pegan es más si hay algún tipo de contrabando. Claro, claro, que no sé. Si de pronto le estás dando energía al vecino o te está robando la del vecino, pues algo así. Pero apenas ve que, o sea, tenés un sistema totalmente autónomo, pues no te ponen problema con eso. Además, realmente, aunque ya salió la ley, todavía no está regulada. Entonces no tienen dónde pegarse, por decirlo así. Ana, ¿qué te soñás? ¿Cómo es el futuro de Cobikes y qué te soñás con esto? Bueno, la verdad, también muy rosada. Pensamos, lo que queremos es darle la vuelta al mundo con esta idea. A mí realmente no me estresa cuando llegan a decirme, ah, pero es que eso se lo inventó por allá también un señor en la India. Yo eso lo aplaudo y digo, qué bien que hay más gente pensando en esto. Vení, aliémonos. ¿Cómo entonces yo traigo lo tuyo y cómo vos llevas lo mío? Pues a mí no me estresa que realmente, o sea, obviamente uno sí llega al que copia y gracias que a que tenemos la patente podemos como llegar a resolver eso y digamos que estoy un poco tranquila porque sé que el core de la empresa ha sido toda esa investigación y desarrollo, que para que alguien llegue a copiar lo que tenemos ahora le va a tocar pasar por muchos sueños, por muchas lágrimas y por muchos machacones. Entonces digamos que todavía no me estresa. Claro que no falta el chino que esté tapado en plata que lo quiera hacer, pero bueno, pero sí me gustaría más bien, más que exportar las bicicletas o llevar esta tecnología a otros países, lo que pretendo es enseñarle a la gente cómo se hace y que lo puedan hacer ellos directamente. Ana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerde que pueden encontrar ahí en las redes sociales y en productosev.co el tema de Cobikes y seguirnos a nosotros en @ciclas en Twitter e Instagram y en Colectivo Ciclas en Facebook o con el numeral ciclistas, todo escrito con S. Entonces, muchísimas gracias, Ana. Esperamos por aquí cuando saques el kitcito doméstico casero. Perfecto, pues. Sí. El portátil. El portátil. Sí. Ea, ea. Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No contamina ni usa gasolina. No contamina ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.